radiointernet.com.mx. El resumen de noticias nacionales, internacionales, finanzas y deportes solo se encuentra en radiointernet.com.mx. Gracias por escuchar este espacio informativo de radiointernet.com.mx. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le proporciono el detalle de la información que escuchará a continuación aquí en radiointernet.com.mx. Niega Coury ser socio de Briviesca en empresa constructora. Respalda el PAN a Carmen Segura. Encabeza el narcomenudeo la agenda de combate al delito. Desmiente la Secretaría de Hacienda el aumento salarial a mandos superiores. Descartan desventajas entre Mexicana y Aeroméxico. Autoriza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dos nuevas entidades financieras. Cierra la baja la bolsa mexicana en 0.26%. Cierra el dólar en 10.66 pesos. Al menos 68 muertos deja explosión en mina china. Pospone tribunal el juicio de Saddam Hussein para el próximo lunes. Apela a defensa de Pinochet, proceso por corrupción. Presenta George Bush plan de reforma migratoria. Ratifica Pumas a Miguel España para el próximo torneo. Según Yamazaki, árbitros sancionarán con roja entradas violentas. Y dice Vergara que se equivocó al contratar a Óscar Gorta. Ronaldinho, Balón de Oro 2005. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Miguel Coury Simán, acusado por una comisión de la Cámara de Diputados de tráfico de influencias para la empresa Construcciones Prácticas, anunció en conferencia de prensa que el hijo de Marta Sagún de Fox, Manuel Briviesca, no es su socio en esta empresa. Sin embargo, reconoció que en dos empresas, Urbanizaciones Inteligentes y Superblock de Celaya, sí es socio de Briviesca, pero ambas empresas, dijo, entrarán en suspensión de actividades a partir del 1 de enero de 2006. Además, Coury dijo que Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles, revisará los estados financieros de Construcciones Prácticas. En rueda de prensa, el empresario guanajuatense acusó a las diputadas Marta Lucía Micher y Sofía Castro de haberlo acusado de manera injuriosa y de haber mentido al decidir que Manuel Briviesca y él son socios en Construcciones Prácticas. A pregunta expresa, Coury admitió que su patrimonio se ha incrementado un 3 o 4% en el actual sexenio. El Partido Acción Nacional, en voz de su presidente nacional, Manuel Espino, otorgó todo su respaldo a la ex titular de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Carmen Segura Rangel, quien fue inhabilitada por 10 años y multada a raíz de adquisiciones irregulares para apoyo a damnificados del huracán Isidoro. Al reunirse con los integrantes de la Comisión Política Permanente de ese partido, los integrantes del órgano, entre los que se encuentra Santiago Krill, exsecretario de Gobernación y superior de Segura Rangel, Espino calificó a la exfuncionaria como una persona honorable, intachable en su desempeño como servidora pública. Espino Barrientos comentó que los integrantes de la Comisión Política, entre los que están el coordinador de los diputados del PAN, José González Morfín, el secretario del Trabajo, Francisco Salazar, el de Comunicaciones, Pedro Sarizola, el senador Héctor Larios, el expresidente del PAN, Luis H. Álvarez, y el vocero del PAN, Marco Antonio Adame, se coincidió en que la sanción contra Segura Rangel fue desproporcionada. El narcomenudeo es la principal agenda en el combate a la delincuencia organizada en estos momentos, ya que este delito es la fuente primordial de hechos violentos que afectan a todo el país, reconoció el secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora. En conferencia de prensa efectuada en la residencia oficial de Los Pinos, el funcionario reveló que para el año 2006 se solicitará un presupuesto de 1,000 millones de pesos para combatir el narcomenudeo, ya que es un fenómeno del que ninguna actividad se escapa. En este contexto, reconoció que no existe criterio definido a nivel nacional sobre las cantidades de droga que pueden dar origen al fenómeno del narcomenudeo, ya que la posesión de estupefacientes para consumo personal es castigada de distinta manera en los estados de la República. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público desmintió que los servidores públicos de mandos superiores del gobierno federal, incluido el presidente de la República, vayan a recibir un incremento en sus percepciones durante 2006. aclara que el artículo 31, fracción primera del presupuesto de egresos para 2006, aprobado por la Cámara de Diputados en días pasados, consigna: en las dependencias y entidades no se otorgarán incrementos salariales a los servidores públicos de mandos medios y superiores, ni a los niveles homólogos. Explica en un comunicado que la tabla de límites de las percepciones ordinarias netas que se consigna en uno de los anexos del decreto de presupuesto de egresos tuvo una actualización, que incluso la Auditoría Superior de la Federación observó debía hacerse luego de su revisión a la cuenta pública 2003. En información financiera, el subsecretario de Transporte, Aaron Dichter, descartó que en el proceso de venta de las aerolíneas que conforman la controladora Cintra, Mexicana y Aeroméxico, una de ellas se encuentre en desventaja con respecto a la otra. Respecto a la posibilidad de la venta de solo uno de los grupos, expuso: no creo que necesariamente ninguna tendría que estar en desventaja respecto a la otra, sino simplemente tener establecido cómo funcionaría en cada uno. El funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que el siguiente paso de este proceso es conocer este martes las propuestas económicas por parte de Grupo Posadas y Grupo Extra. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la constitución de la Federación de Instituciones y Organismos Financieros Rurales, AC, y de la Federación del Atlántico Pacífico de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, SC. En un comunicado, la Comisión Nacional Bancaria de Valores señala que ambas federaciones operarán en los términos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, por lo que podrán ejercer las funciones de supervisión auxiliar y de asesoría respecto a las entidades de ahorro y crédito popular afiliadas, así como de aquellas que para tales fines las contraten. Indica que la autorización de ambas entidades se otorgó durante la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores el 25 de noviembre de 2005. Refiere que la Federación de Instituciones y Organismos Financieros Rurales está en el Distrito Federal, en tanto que la Federación Atlántico Pacífico de Entidades de Ahorro y Crédito Popular tiene su domicilio en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La Bolsa Mexicana de Valores terminó ayer operaciones con una baja marginal de 0.26% o 43.26 puntos al ubicar su índice de precios y cotizaciones en 16.836.11 unidades. Se negociaron en la Bolsa Mexicana de Valores 117.4 millones de títulos con un importe de 2.402.4 millones de pesos. Participaron 67 empresas, 27 ganaron, 32 perdieron y 8 permanecieron sin cambios. El precio del dólar estadounidense retrocedió 6 centavos respecto al cierre del viernes al venderse al menudeo en 10.66 pesos, según la cotización del Banco Nacional de México. La moneda mexicana cerró el lunes en su mejor nivel de en más de dos años al ganar un 0.48% frente al dólar, debilitado tras la caída de las ventas de casas de segunda mano en Estados Unidos y las señales de un posible fin al ciclo de alza de tasas en ese país. El peso mexicano en su valor referencial de 48 horas ganó 5.05 centavos a 10.55 por dólar. En información internacional, al menos 68 mineros murieron ayer en el noreste de China y 79 permanecen atrapados en un nuevo accidente en la industria nacional del carbón, que se cobra cada año un 80% de las muertes en el sector mundial. Los trabajadores fallecieron en una explosión que se produjo el domingo hacia las 21:40 hora local en la mina de carbón de Dongfeng, cuando 221 mineros trabajaban en ella. El accidente ocurrió en la localidad de Kitajie, de la provincia nororiental china de Heilongjiang, la misma afectada desde la semana pasada por el desastre ecológico del río Xiongwa, que dejó a su capital, Harbin, sin suministro de agua durante 5 días. El Tribunal Especial Iraquí, que juzga al expresidente Saddam Hussein y a 7 de sus antiguos colaboradores, aplazó ayer el proceso hasta el próximo 5 de diciembre. El juez que preside el tribunal, Risgar Mohamed Amin, pidió a la defensa que utilice ese tiempo para reconsiderar la posibilidad de elegir nuevos abogados y mantener el actual equipo, ya que muchos de ellos boicotearon el juicio y no se presentaron ayer en la sala. El proceso al expresidente iraquí Saddam Hussein, quien volvió a mostrarse desafiante ante los jueces, avanzó ayer lunes con la declaración del primero de los testigos y la presencia de prestigiosos abogados extranjeros. La defensa del detenido general Augusto Pinochet apeló ayer al procesamiento por corrupción y dejó pendiente la presentación de un recurso de amparo en favor de su cliente por otro juicio por el secuestro de opositores, informó el abogado Pablo Rodríguez. Pinochet cumplió 4 días de arresto domiciliario en su residencia de Lo Barnechea, uno de los barrios más elegantes del oriente de Santiago. Después de ingresar a la apelación a los tribunales, Rodríguez dijo que el martes presentará el recurso judicial ante la Corte de Apelaciones. El presidente de Estados Unidos, George Bush, presentó ayer en Tucson, Arizona, su plan de reforma migratoria que, explicó, combina un programa para acoger a trabajadores extranjeros con un endurecimiento de los controles fronterizos. En un discurso en la base aérea de Davis-Monthan, Bush afirmó que Estados Unidos siempre ha sido un país compasivo que aprecia al recién llegado y que se enorgullece de su herencia inmigrante. También dijo, es un país que se basa en el mandato de la ley y quienes entran en el país ilegalmente violan la ley. Los ciudadanos, dijo, no deberían tener que elegir entre una sociedad acogedora y una sociedad respetuosa de la ley. Pueden tener las dos cosas al mismo tiempo, señaló el presidente de los Estados Unidos. En deportes, el presidente del Consejo Técnico Deportivo de Pumas de la UNAM, Aarón Padilla, ratificó a Miguel España en la dirección técnica del equipo para el próximo torneo Clausura 2006 de la Primera División Profesional del Fútbol Mexicano. En el marco de la reunión del Comité de Operaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, desarrollada en la ciudad de Morelia, el directivo auriazul dijo que la continuidad de España se da porque está contento con su trabajo. Lo trascendente en el trabajo de Miguel España es la participación de Pumas en la Copa Sudamericana de Fútbol al tener al equipo a un paso de la final. La Comisión de Árbitros, mediante su presidente Arturo Yamazaki, hizo un recordatorio a todos los presidentes de equipos participantes en la liguilla del torneo Apertura 2005 de la aplicación e interpretación de las reglas de juego. El anuncio se hizo durante la reunión del Comité de Operaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, desarrollada ayer en la ciudad de Morelia, informó el organismo a través de su página de internet. En la misma faltó la precisión de que sí se sancionará a aquellos jugadores que excedan y hasta ofendan al contrario durante el festejo de gol, lo cual ha originado una serie de problemas. Esto sucedió el pasado sábado en la cancha del estadio Nemesio 10, donde el argentino Rodrigo Díaz de Toluca, al decir del portero Oswaldo Sánchez, se burló de él en el festejo luego de anotarle el penal. Sin buscar pretextos, el dueño de Chivas, Jorge Vergara, asumió toda la responsabilidad en el despido del técnico vasco Javier Azcárraga tras la derrota que sufrió en Toluca. Dijo que estuvo claro que llegó en el momento equivocado y que los resultados no lo apoyaron. Al final de cuentas, el fútbol son resultados y estuvieron mal. Dijo que había escogido a la gente equivocada. Me he equivocado en eso y lo bueno es que ya aprendí. Y de aquí en adelante va a ser para arriba. A final de cuentas, la equivocación es mía porque yo soy el responsable. Si me aconsejaron mal y yo lo acepté, la responsabilidad es mía y lo que me interesa es aprender de estos errores, comentó. El mundo del fútbol ha vuelto a darle un espaldarazo al brasileño Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, que ayer recibió en París el Balón de Oro como mejor jugador de 2005 y se añade a la selecta lista de jugadores azulgrana, como Luis Suárez, Johan Cruyff, Hristo Stoichkov y Vitor Borba Rivaldo, que lo tienen en propiedad. El brasileño, nacido en Porto Alegre, ha protagonizado grandes temporadas desde que llegó en el verano de 2003 al Barcelona. Su equipo conquistó el título en el ejercicio pasado, algo que los catalanes no conseguían desde la temporada 1998-1999, aquella en la que brilló el anterior Balón de Oro culé, su compatriota Rivaldo. La estrella del Barcelona ha puesto de acuerdo al mundo del fútbol con su clase y sus malabarismos. Le llueven elogios desde el ámbito técnico, de antiguas estrellas y desde los medios de comunicación. No en vano, el Balón de Oro lo otorga France Football por votación de los periodistas especializados. Hasta aquí han llegado las noticias de radiointernet.com.mx. Por su atención, José Antonio Zapata le agradece su compañía. Radiointernet.com.mx.